Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 235 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 20 de abril de 2015, fecha en que conmemoramos el natalicio de Benjamín Carrión, el gran intelectual ecuatoriano, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por lo que tendremos reportes especiales sobre la vida y el pensamiento de este ilustre personaje. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En este especial de identidad, el periodista Andrés Carrión nos hablará de su abuelo, Benjamín Carrión. Benjamín Carrión y su legado cultural. La situación actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de dos miradas. En el ámbito internacional recibiremos noticias del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales en la voz del periodista Luis Alfredo Maldonado. Arena de Coliseo Romano se reconstruirá. Roma. El ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, informó que se reconstruirá la Arena del Coliseo de Roma, donde se celebraban espectaculares combates de gladiadores, para hacer el monumento más accesible al público. El titular de Cultura señaló que reconstruir la Arena del Coliseo como estaba a finales del siglo XIX es un modo de conservar el monumento y eso haremos, señaló. Franceschini confirmó así que el gobierno italiano hará realidad la propuesta lanzada por el propio ministro el pasado 2 de noviembre, cuando escribió un mensaje en la red social Twitter en el que se mostraba a favor de que el anfiteatro Flavio recuperara su arena original, tal y como proponía el arqueólogo Daniele Mannacorda. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este especial de identidad, el periodista Andrés Carrión nos hablará de su abuelo, Benjamín Carrión. Un feliz cumpleaños a la distancia. A un hombre sencillo, cuya actividad multifacética como abogado, maestro, escritor y promotor incansable de la cultura, dejó plasmado en los corazones de los ecuatorianos y de manera especial en los funcionarios que elaboramos en esta institución. La creación de la Casa de la Cultura, que hoy está al servicio de la ciudadanía. Andrés Carrión, su nieto, periodista de Radio Quito, nos adentra en su mundo de familia para expresarnos criterios, sentimientos y opiniones desde su relación filial a través de estas experiencias compartidas. nosotros girábamos alrededor de él, digo nosotros, mis hermanos, mis primos, la familia en general, giraba alrededor de Benjamín Carrión, que tenía una presencia patriarcal, podríamos decir, en el sentido de que todo giraba alrededor de sus propuestas, de sus iniciativas, de sus planteamientos. Y nosotros vivíamos en ese ambiente de afecto, de cariño, de hermandad que se producía alrededor de una figura estelar como la de Benjamín Carrión. De modo que mi relación ha sido una relación muy, muy entrañable, muy cercana, en donde siempre admirábamos y reconocíamos esa capacidad de dar, de bondad que tenía Benjamín Carrión. La infancia de Andrés giraba alrededor de su abuelo Benjamín, ya que vivía en su casa, al que lo llamaba con cariño Papamín. Y aquí recuerda algunos pasajes anecdóticos. Nosotros viajábamos mucho con el abuelo, por ejemplo, a Santo Domingo de los Colorados, donde tenía una propiedad, una finca, y en las vacaciones de muchachos, de chicos, en el colegio, nosotros íbamos allá y ahí compartíamos 2-3 meses con él en esta finca. En algunas oportunidades yo viajaba con él por distintos lugares del país, a las conferencias, a las charlas que él daba. En algún momento fuimos a México cuando él estaba de embajador y nos instalamos en la casa de la embajada, en la residencia de la embajada, y estuvimos así mismo un periodo largo, toda la familia. Y ese era el ambiente, este ambiente que, digamos, olía a chirimoyas, olía a guayabas, a aguacates, a guanábanas. Te digo esto porque era ese el ambiente tan entrañable, tan cercano, que un poco se producía cuando él regresaba de Santo Domingo o volvía de otra finca que tenía acá en Cunuyacu y nos traía justamente estas frutas que yo rápidamente he referido. Benjamín Carrión impregnó una vocación intelectual en su familia, de manera especial en Andrés Carrión, quien también cumple esta labor como periodista. Claro, porque en la casa nuestra estaban todo el tiempo escritores, pintores, artistas, intelectuales, en fin, todo el tiempo estaban ahí. Y ahora mismo que murió hace pocos días Eduardo Galeano, yo recordaba y hacíamos memoria con Alejandra Abun, hija de Jorge Enrique Abun. Recordaba que en un momento, el año 76, llegaron a Ecuador Eduardo Galeano y Mario Benedetti, y justamente en esta finca que tenía mi abuelo en Cunuyacu, los recibió ahí a estos dos uruguayos que llegaron, y se provocó un encuentro con otros escritores, otros intelectuales. Y digo, recordaba con Alejandra Dunn porque nosotros, muy pequeños, muy muchachos, estuvimos presentes ahí. Te cuento este episodio para decirte que eso es lo que ocurría todos los días en la casa nuestra. En la casa nuestra estaban presentes escritores, intelectuales, jóvenes, a los que Benjamín Carrión los apoyaba, los estimulaba, los guiaba, y eso era lo hermoso de la casa, ¿no? Pero no había ese ambiente, como te digo, acartonado probablemente, que uno podría pensar de una casa de un intelectual, de un hombre como Benjamín Carrión. No, era absolutamente informal, absolutamente liviano, fresco, y eso era lo lindo, porque era una cosa cotidiana de hogar, de familia, que es en la que nosotros nos desarrollamos y es en la que nosotros participamos, como te digo, en la niñez y en la juventud. ¿Y qué nos dice Andrés Carrión del abuelo político? O sea, todos nosotros, mis hermanos, toda la gente nuestra tiene una inclinación de izquierda, yo podría decir. Mi abuelo fue dirigente del Partido Socialista, sus planteamientos y sus tesis y su convicción era de un hombre progresista, de un hombre de avanzada, y me parece que todos nosotros, y yo naturalmente, he recibido esa influencia y he tenido esa vocación, pongámoslo en esos términos, hacia la lucha social, hacia las conquistas sociales, de modo que estamos dentro de eso, ¿no? Pero hay que considerar que ese socialismo de esa época, de esos años, es distinto al de ahora, y me parece que un poco lo que yo quisiera rescatar son aquellos valores que tienen que ver con los derechos humanos. Benjamín Carrión tuvo una infancia plenamente feliz, el último de 10 hermanos. Fue bautizado como Manuel en honor a su padre, y después le agregaron Benjamín por ser el menor de la familia. Durante su vida cultural y política, desempeñó varios cargos y funciones honrosas. En este su natalicio dejamos constancia del papel cumplido. Un hombre que mucho ha dado para el triunfo de la causa cultural en el Ecuador. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Puerto Ayora, el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura se presentará el 25 y 29 de abril próximos en el barrio La Cascada y en la Plaza San Francisco. La agrupación interpretará clásicos de la música popular latinoamericana y nacional. Además, el conjunto asesorará a grupos de música de la provincia de Galápagos en la producción de un disco compacto con temas relacionados con las islas. En Machachi, el conjunto argentino El Canelazo Trío y su flamenco criollo se presentará el próximo 25 de abril a las 19 horas en el Teatro Carlos Brito. El grupo interpretará canciones del folclore argentino y latinoamericano con arreglos de música flamenca. La agrupación está integrada por Paula Becerra en baile y percusión, Andrés Rama en el cante y el bandoneón y Andrés Dillon en la guitarra flamenca. En Loja, la película inglesa animada Watership Down, escrita y dirigida por Martin Rosen, se presentará el próximo 22 de abril a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se presenta a todos los animales viviendo en armonía, pero los conejos con el tiempo se multiplicaron y su apetito llevó a una escasez de alimento. En represalia, el dios Firt otorgó dones especiales para todos los animales, pero algunos de ellos se hicieron depredadores y buscaron acosar a los conejos. En Ambato, la obra de ballet Don Quijote a cargo del Royal Russian Ballet se presentará el próximo 22 de abril a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Este conjunto, considerado uno de los mejores del mundo, pondrá en escena la versión completa del ingenioso Don Quijote en tres actos, en homenaje a los 400 años de este personaje de la literatura universal. La coreografía es original de Marius Petipa. Para Identidad, Francisco Torres. Especial del día. Las cifras confirman que la producción audiovisual cinematográfica del país tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años. Según datos del Consejo Nacional de Cine, CNCine, Ecuador pasó de producir una película por año antes del 2007 a estrenar 16 filmes en 2014, muchos de ellos reconocidos en festivales internacionales. Así lo explica Santiago Ceballos, director nacional de Derecho de Autor del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, quien además preside el CNCine. Hay cifras que son realmente reveladoras. Hasta antes del año 2007, por ejemplo, en el Ecuador se estrenaba una película nacional cada 4 años. En la actualidad tenemos aproximadamente entre 12 y 13 películas que se estrenan anualmente, es decir, casi una mensual, producidas acá en el Ecuador, obviamente. El cine ecuatoriano tiene muchísimos premios a nivel internacional. En el año 2013, por ejemplo, tuvimos alrededor de 35 premios a nivel internacional. Ceballos afirma que este crecimiento se dio gracias a apoyos estatales que fomentan el desarrollo de la industria audiovisual y la apertura de espacios alternativos de exhibición que incluyen a la Casa de la Cultura y a la Sala de Cine 8 y medio. Y a partir de varias cuestiones, políticas públicas emitidas por el Estado, por el Consejo Nacional de Cine, por el Ministerio de Cultura, espacios abiertos también para la distribución de los audiovisuales, como el hecho de que ahora existe un mercado en el DVD, en los soportes físicos, en otras plataformas como el Internet, salas alternativas, cines itinerantes. Desde el lado de la producción, María Eugenia Báez, coordinadora de los premios Colibrí a los audiovisuales nacionales, opina que en el Ecuador no existe aún una industria audiovisual consolidada. No obstante, acota que se están dando pasos en este sentido. Señala que para afianzar la producción se requiere también apoyo privado, que hasta ahora ha sido escaso. Para que empiece a haber industria, no solamente se necesita un apoyo del Estado, sino también de la empresa privada. y la empresa privada no ayuda, no tiene, digamos, para ellos no es un canal bueno para invertir dinero, por un desconocimiento, porque no se entiende muy bien de qué se trata hacer cine. A esto se agrega un punto clave para consolidar la producción cinematográfica en el Ecuador, que es la formación de públicos. Ceballos reconoce la necesidad de generar lineamientos estatales sobre este tema. Es necesario que de parte del Estado también existan políticas públicas que impulsen la formación de públicos. Es decir, que obviamente existan condiciones las cuales, en primer lugar, a los productos ecuatorianos, es decir, a las producciones fílmicas ecuatorianas, se les permita participar en igual o en de forma equitativa en un espacio que esté en iguales condiciones que una producción extranjera. En este aspecto coincide María Eugenia Báez, quien apunta que se requiere de la igualdad de oportunidades entre la producción nacional y el cine que viene de Hollywood. Pero además hace una autocrítica al señalar que los realizadores ecuatorianos deben pensar también en el entretenimiento para equilibrar la oferta hacia el público. O sea, tiene que haber películas súper comerciales que tú vas con tu hijo a divertirte. Son simplemente historias bien contadas, divertidas, que tú comes canguil, pero también debe existir el cine de autor que ahorita existe, que es un cine de experiencias propias, son vivencias súper arraigadas, súper fuertes. También debe existir. El problema es que ahorita nos estamos olvidando del cine comercial y tenemos que ver con quién estamos compitiendo. Así, a la fecunda producción cinematográfica ecuatoriana, que en el 2014 tuvo 84 mil espectadores de un universo de 8 millones, aún le queda un desafío: sintonizar con el espectador y llevarlo a las salas. Para Identidad, informó Luis Alfredo Maldonado. Especial del día. Radio CCE 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. El Circo del Sol se vende a una multinacional. Toronto. La empresa canadiense de espectáculos del Circo del Sol está ultimando detalles para vender la mayoría de sus acciones, según informa el periódico económico The Wall Street Journal. El comprador de la compañía circense sería un consorcio integrado por el fondo de capital estadounidense TPG y la firma china Fosun Capital Group, quienes planean hacerse con el 90% del Circo del Sol. Los expertos estiman que el valor de la transacción es de alrededor de 1.500 millones de dólares. El anuncio ha despertado críticas en Canadá, pues se trata del traspaso a una multinacional y una insignia cultural de ese país. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Somos Radio CCE, para niños y adultos. Desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva el nombre de su creador, Benjamín Carrión, uno de los valores más altos de las letras nacionales, destacado intelectual del siglo XX, escritor, ensayista y ferviente suscitador de nuestro pensamiento nacional. Benjamín Carrión propuso el ideal: si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser una potencia cultural, nutrida de nuestras más ricas tradiciones, con el cual promovió la creación de un espacio físico que acoja la cultura nacional, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución cultural, se refirió al legado de Carrión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana recoge la esencia de Benjamín Carrión, recoge su pensamiento, su pluralidad, esa construcción que desde quienes lo veneran y quienes lo critican reconocen que él fue uno de los fundamentales motores para visibilizar la cultura ecuatoriana en el mundo. Y no solo la cultura ecuatoriana, la cultura americana en el mundo. La gran obra de Carrión, esta casa que a ratos tiene que enfrentarse a momentos difíciles, a negociaciones donde no es entendida, donde no es acogida, también nos da otras lecturas sobre la realidad, sobre el espacio, sobre la dimensión del desarrollo cultural en el país. Creemos que esta casa que ha recogido el debate crítico durante 70 años, que ha sido la gran contenedora para la circunscripción democrática de contenidos, es el reflejo de ese gran personaje, de ese gran ser humano que fue Benjamín Carrión Mora. María Rosa Carrión, hija de Benjamín Carrión, realizó una reflexión sobre cómo vería su padre la situación actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, me da realmente mucha pena, mucha lástima que la Casa de la Cultura esté pasando estos problemas económicos, porque justamente un país como el Ecuador, que nunca ha tenido tanto dinero como ha tenido en estos últimos años, sí debió prestar más atención a la Casa de la Cultura. Se han creado muchos ministerios, muchas oficinas, se ha gastado mucho dinero, pero justamente lo importante que realmente vemos que fue justamente el ideal de Benjamín Carrión, que el Ecuador debe ser grande por su cultura, es justamente lo que no se le ha prestado suficiente atención. Bueno, yo creo que Benjamín Carrión tendría, como fue siempre en su vida, ideas encontradas, ¿no? Porque él no, a pesar que era un hombre de izquierda, él nunca fue apasionado por un solo lado. Él veía valores en lo contrario, en lo opuesto y en lo favorable. Entonces yo creo que lo que le daría pena es que la Casa de la Cultura que no sea valorada en su justo en su justo valor. Estas fueron las declaraciones de Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y María Rosa Carrión, hija de Benjamín Carrión. Para Identidad, Jamie Chiluisa. El gran suscitador de la cultura nacional nació en la provincia sureña de Loja un 20 de abril de 1897. Manuel Benjamín Carrión Mora, de amplia figuración como diplomático, político, catedrático universitario, fue un hombre de prestigio internacional, reconocido en múltiples ocasiones por su obra literaria y su acción cultural. Militó en el socialismo y fue secretario general de su partido y candidato a la vicepresidencia de la República en fórmula con el doctor Antonio Parra Velasco. La obra de Benjamín Carrión fue reconocida y valorada repetidamente en el ámbito internacional, habiendo alcanzado una serie de distinciones como el premio Benito Juárez que le entregara el presidente de México. Fernando Tinajero, un intelectual ecuatoriano, conoció de cerca a Benjamín Carrión y nos da sus impresiones desde el punto de vista personal. Indudablemente Carrión es uno de los más importantes intelectuales del Ecuador. Yo considero que él es la figura que reúne en sí todos los caracteres propios del siglo XX. Él es la mejor expresión del siglo XX. Al decir que es la mejor expresión del siglo XX, quisiera decir que en él están todas las virtudes del siglo, pero también todos los defectos del siglo. Es decir, las limitaciones, las contradicciones que fueron propias de ese siglo. De manera que él fue un hombre de su tiempo, un hombre que expresó su tiempo. Sería injusto haberle pedido que fuera distinto. No podía serlo, él era lo que tenía que ser. y me parece que su importancia es fundamental en el desarrollo de la cultura ecuatoriana, no precisamente por su obra escrita, que tiene muchos elementos cuestionables, sino por el espíritu que infundió sobre todo a esta institución, la Casa de la Cultura, que también fue una institución de su siglo mientras estuvo dirigida por Benjamín Carrión. O sea, fue una institución que también tuvo las virtudes de la época y las limitaciones propias de esa época. Benjamín Carrión, un hombre a veces excesivamente bondadoso, alentó sin envidias ni egoísmos a escritores y artistas, lo que le llevó a tener sus detractores, como lo señala Tinajero. Quizá en el campo cultural esa generosidad dejó un mal precedente. Él, con la mejor intención del mundo, queriendo estimular la producción literaria sobre todo, no puso obstáculo para publicar cuánto manuscrito llegó a sus manos, y siempre con prólogo elogioso. Hay muchísimas personas a quienes él declaró grandes poetas, y son personas cuyos nombres han sido ya completamente olvidados, y igual que aquellos libretitos, aquellos cuadernitos de poesía que publicaron. Esto fue perjudicial en cierto sentido, porque creó un estilo de crítica muy, muy permisivo, muy condescendiente. Yo creo que la crítica literaria debe ser severa, porque esa es la única manera de enrumbar una producción literaria. Fernando Tinajero dijo que en la actualidad se habla todavía en los discursos, en la retórica de circunstancias, pero sin saber en qué medida esas mismas ideas de Carrión sean las que presidan la acción actual de la Casa de la Cultura. Se ha avanzado un poco y hoy tenemos esa conciencia de que la función de la Casa de la Cultura ya no puede ser la que fue a inicios del 44, porque el Ecuador es distinto, señaló Fernando Tinajero. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, dentro de nuestros especiales hoy recordamos a Benjamín Carrión y en su honor vamos a preparar unos ricos tamales de su natal Loja. Estoy segura, eran preferidos por este ilustre caballero, diplomático, político, escritor y poeta. En su faceta personal, esposo, padre y abuelo amoroso, sobre todo con un gran sentido de unión familiar. El mejor ingrediente para preparar los deliciosos tamales lojanos. Ingredientes para la masa: 3 libras de maíz amarillo pelado, media libra de manteca de chancho, 2 cucharadas de manteca de color, 1 cucharada de mantequilla o margarina, 4 huevos, 1 onza de polvo de hornear, sal al gusto, las hojas de achira necesarias. Relleno: 1 libra de carne de chancho, 1 libra de pechugas de pollo, 1 cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de aceite, 1 taza de arvejas o alberjas tiernas bien verdes, 1 taza de zanahoria picada en cuadritos chicos, 2 cebollas paiteña o colorada picadas en pluma, 1 taza de pasas sin semilla, 3 huevos duros, 1 cucharada de perejil picado, 1 taza de pimientos picados en cuadraditos chicos, especias para sazonar al gusto. Para la elaboración, moler fino el maíz, pasarlo por un tamiz, agregar manteca, mantequilla y manteca de color bien batidas. Amasar todo bien, procurando unirlo con la harina para dejarlo así una hora. Cocinar la carne en un buen refrito con un litro de agua hasta que se ponga blanda. Cernir el caldo agregándolo lentamente en la harina de maíz con la manteca. Manipular hasta que se forme una masa consistente. Añadir un poco más de sal si fuera necesario y el polvo de hornear. Finalmente, añada huevos batidos mezclándolos suavemente, de modo que la masa para el tamal no sea ni muy dura ni esté muy blanda. Dejarla reposar mientras se prepara el relleno. Llevar al fuego un sartén con mantequilla y aceite, luego freír la cebolla picada con las especias para sazonar. Agregar las alverjas o arvejas tiernas y zanahoria picada, dejándolas hasta que se pongan suaves. Añadir entonces los pimientos picados, carne de chancho, pasas y pollo picado en trozos chicos. Revolver todo bien y mantenerlo a fuego lento unos minutos para luego retirarlo y dejarlo reposar un poco. En la hoja de achira poner una cucharada de masa preparada y en el centro otro de relleno. Adornarla con huevo duro o una tirita de ají y así envolverlo en las hojas sin apretarlas mucho. Para finalizar, cocinar los tamales en tamalera apropiada durante 35 minutos más o menos. Ahora sí, todos listos y dispuestos para servirnos los deliciosos tamales que alguna vez nuestro ilustre personaje Benjamín Carrión lo compartió en familia con una buena taza de café, por supuesto, Lojano. ¡Qué delicia! Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 235 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.